Hace unos días llamó una paciente de Wincker Renancó, Córdoba, manifestando si le podíamos emitir un certificado que dijera que tenía turno al médico, que efectivamente tenía. Le explicamos que no y que, ya que su turno no era urgente, y se le explicó que si pasaba de provincia a provincia debía ser los 14 días de cuarentena obligatoria que estipuló Sergio Cilioto. La paciente nos dice que no hay problema, que ella va a arreglar con la policía y hoy llega efectivamente a la consulta después de haber pasado por el control de Realicó sin ningún problema, solamente manifestando verbalmente que tenía un turno, sin haberle tomado la fiebre, sin haber hecho ninguna medida de salud ni de prevención sanitaria. Llegó al consultorio, ella y acompañada por una familiar. Y se atendió y después se fue sin ningún otro tipo de inconveniente. Yo llamé a epidemiología, me dijeron que tenía que llamar al Ministerio de Salud, llamé al Ministerio de Salud, no me tomaron la denuncia, solamente tomaron mis datos, nunca me preguntaron los datos de la persona que había roto la cuarentena obligatoria, el aislamiento en este caso en nuestra provincia, solamente mis datos. Me dijeron si estaba segura de lo que estaba haciendo y que si no, no me tomara la molestia. Le digo, claro que estoy segura porque me parece que es una vergüenza. Yo tuve un problema personal, estuve varada en Córdoba hace un tiempo y para regresar tuve no solo que pagar lo particular, ya que ningún organismo del Estado me ayudó, sino que además me comí los 14 días de cuarentena obligatoria en el Igualcalel, donde la pasamos realmente muy, muy mal. Así que imagínate. Sumado a la preocupación por la salud de todos los pampeanos, la indignación personal que esto me causa, porque me parece que realmente me tomaron el pelo, realmente me tomaron el pelo, porque esta persona pasó sin problemas, solamente como ella misma y con sus palabras, arreglando con la policía en Realicó, y se trasladó de Córdoba a La Pampa sin inconvenientes, sin realizar cuarentena obligatoria, sin tener un hisopado, sin siquiera habérsele tomado la fiebre. Ella y todas las personas con las que viajaba, porque ella llegó acompañada por una familiar, pero había más personas en el auto en el que llegó. Al trabajar en el sector privado, la verdad me expongo haciendo esto porque puede tener represalia. Obviamente que hay muchos que prefieren seguir en su situación de comodidad y no denunciar. Pero la verdad que a mí me preocupa mucho por la salud de todos. Me parece que si este caso tan aislado en un centro tan pequeño como en el que yo trabajo ocurre, no me quiero imaginar lo que ocurre en otros organismos o en otros lugares, en otras esferas de lo que es la provincia. Porque si cualquiera pasa sin ningún problema y simplemente arreglando con la policía de Realicó, la verdad es muy preocupante.